trago. Volverá la reina mora, la belleza que tendrá. Lo bonito por delante, lo bonito por detrás, que al palacio de la reina ayer morito quiso un trago. Ay, la, la, ra, y do, ra, y do, ra, y do. Ay, la, la, ra, y do. Yo tenía una bandera, ay, con un letrero que dice que vivan los habichuelas, ay, con un letrero que dice, ay, que vivan los habichuelas. Yo no me pongo en el pelo, yo no me pongo en el pelo, cinta de color de grana, hasta que no vea venir a mi novio de La Habana, hasta que no vea venir a mi novio de La Habana. Ay, le, le, le, le, le, le. Thank you.